Radio. Pues a mí denme por loco, llámeme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo. Pues a mí denme por loco, llámeme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo. Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow. De Cristiano y decir que está sobrado de flow. Para otros soy el troll que está fuera de control. Soy el extraterrestre que siempre patea de gol. Uf, ya lo sé, en muchos lugares me tienen en la mira fija con binoculares. Claro que se debe que mis temas no son regulares. Dame por loco y no me compares. Desde sus celulares disparan porque mis canciones ya no son iguales. Que hablo de cosas muy particulares. Y di que le tiro los raperos seculares. Ok, ya sé que no soy normal. Me tocó ser un fenómeno controversial. Pues soy un loco especial y me especializo en ser inusual. Pa' la media soy un asedio. Quisiera sacarme del medio. Anuncio el evangelio y no canto basura. Pa' mi locura no hay remedio. Pues a mí denme por loco, llámeme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo. I'm blessed, mi nombre es Kanye West. Si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez. Por mi apoyo al presidente, gente me quiere aplastar. Pero a Taylor Swift la aman por decirte a quién votar. What? Te diré lo que pasa, en Estados Unidos mi casa. Si no voy con el mainstream, me ponen en contra de mi raza. Yo que he sido reconocido como un artista brillante. Pero si quiero cantar a Jesús, me llaman loco ignorante. Tengo miles de defectos, por eso busco al único perfecto. Y la guerra en mi contra es porque soy políticamente incorrecto. ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión. Parece que la tolerancia solo se aplica en su posición. Easy. Pues a mí denme por loco, llámeme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo. Pues a mí denme por loco, llámeme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo. Hola, te habla el extrapero que tenía Guille de malandro. Todos me conocen como el Mighty, pero me llamo Alejandro. Tengo un historial de controversias, malas decisiones y consecuencias. Pero ya enterré a mi viejo yo con todas sus malas vivencias. Ahora Cristo va conmigo, lo acepté y se me fueron los amigos. Me llaman loco y maloco, está redimido que grabo conmigo. Solo sé que encontré el camino, solo sé que encontré la verdad. En mi nueva vida y mi felicidad, allí no hay bipolaridad. Ya Satanás en mi vida no manda, ya no voy muerto ni de parranda. Muchos no me creen, pero sí le creían al falso maleante de panda. Ahora tengo canciones que bendicen los corazones. Hermanos, en vez de juzgarme, cúbranme con sus oraciones. Hey, yeah, yo. Pues a mí denme por loco, llámeme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo.